grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Grato también estar con Juvenal Rogel, quien me acompaña en esta conversación, y también su amigo Raúl Medina. Un saludo para ti, Raúl, y también para todos los amigos que nos escuchan en este momento, deseando, por supuesto, que Dios les bendiga grandemente a la hora de analizar una porción de las Sagradas Escrituras. A veces quedamos un poquito cortos en algunos comentarios, pero así, el incidente de ayer era muy interesante en relación a cómo Dios tomó y cambió a este hombre de quizás una persona buscando una sanidad física, encontró la sanidad espiritual, y eso lógicamente como resultado vino también la sanidad física. Porque ¿qué habría sido si Dios sana a este hombre y él sigue con una vida como la que llevaba antes? Vuelve a lo mismo. Y quizás peor. Claro, y fíjate que importante es lo que tú estás destacando, porque cada vez que ministramos a las personas en sus diferentes necesidades, tenemos que tener sobre la base de que todas las personas o criaturas humanas estamos dañados por el pecado. Por lo tanto, hay una necesidad profunda, más allá de lo físico, una necesidad de gracia espiritual, una necesidad de que realmente hay un Dios maravilloso que los ama y que puede suplir también, como tú bien decías, la necesidad no solamente espiritual, sino que también en otros ámbitos. Por lo tanto, qué importante saber la condición real en que se encuentra la humanidad en estado de pecado. Y a veces uno tiene que decir, ¿cómo conocerá a Dios? ¿Cuánto conoce de Dios una persona que se ha alejado tanto? Está tan nublada la visión de Dios que a lo mejor tiene conceptos equivocados, y nosotros le hablamos de un Dios y ella cree que es el Dios que ella cree, pero tiene que ser el Dios verdadero. Aquí en... Fíjate, perdón que te interrumpa, Raúl, en este punto, porque muchas veces las personas tienen una idea completamente distorsionada de Dios, o un Dios demasiado, cruel, tirano, que está con su ojo atento ahí para ver en qué caemos, para castigarnos, o un Dios displicente, que no se preocupa si hacemos bien o mal, que está distante. Entonces, ese concepto de Dios, indudablemente, no es un concepto ajustado a la realidad. Y por lo tanto es importante que nosotros, cuando ministremos, les ayudemos a las personas a ver cuál es la realidad del Dios verdadero. Por supuesto, teniendo antes nosotros claro quién es Dios para nosotros. Ahora, mirando estos antecedentes allí en Hechos, ya del Nuevo Testamento, Jesús ha sido tomado, está en el cielo, están trabajando los discípulos de Cristo, y hay un incidente en Hechos 9:36 que leo algunos textos para entrar en conversación. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Interesante la descripción que se hace de esta mujer, una mujer preocupada por las personas, suplir sus necesidades, y ella estaba apuntando a suplir necesidades físicas de las personas, ¿no es cierto?, necesidades de ayuda económica, no sé si la era económica, pero sí, por la descripción, ella ayudaba haciendo ropita y cosas así, supliendo las necesidades de las personas. No cabe ninguna duda, Raúl, que esta mujer llamada Dorca era una mujer de acción, esa fue su principal característica. Y fíjate que ella administraba o suministraba las necesidades tanto de los santos, dice, que se refiere fundamentalmente a los miembros de la iglesia, como también a las viudas, que podían ser o incluir a miembros de la iglesia, así como también a aquellas personas que no lo eran. Por lo tanto, aquí hay una gran lección. La pregunta es, ¿cuál es tu jope? ¿Solamente atendemos las necesidades de las personas que están dentro de la iglesia y nos olvidamos las de afuera? ¿O solamente estamos apuntando a las de afuera y nos olvidamos que hay necesidades también al interior de ella? Me parece que en el caso de Dorca había un equilibrio bastante claro y un ejemplo digno de imitar de cuáles son los objetivos y las personas a las cuales tenemos que alcanzar. Oye, quizás algo bien, bueno, un antecedente solamente, este Jope, ¿no es cierto?, tiene el significado de hermosa. Y aquí hay una mujer hermosa en realidad, llamada Tabita y Dorca, que hacía obras muy hermosas también, ¿no es cierto?, para las personas. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en una sala. Se acabó la obra de beneficencia, por decirlo así. No se solucionaron los problemas. Satanás a veces actúa de tal manera que quiere cortar la actividad que se está realizando. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron los hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. ¿Por qué fueron a buscar a Pedro? ¿Por qué fueron a buscar a los discípulos? ¿Qué tenía que ver esto con el desenlace de la muerte de Tabita? Para ellos era importante que esa actividad que hacía esta mujer se siguiera haciendo, y la muerte había interrumpido esa obra tan maravillosa que estaba haciendo, y la solución era, ya no estaba Jesús, pero estaban sus discípulos. Y usted a lo mejor puede ser un Pedro, puede ser uno de los discípulos, que a lo mejor es llamado para suplir una de estas necesidades, y no importa dónde esté, no se olvide que tiene que ir a hacer eso. Y dar continuidad indudablemente a esta obra que nunca debe terminar, porque la acción humanitaria, la acción de solidaridad hacia las personas es algo que siempre vamos a tener delante de nosotros. Y de hecho Jesús, Raúl, manifestó en más de una oportunidad: a los pobres siempre los tendréis, a las personas necesitadas siempre las vas a tener, dijo Jesús. Ahora lo importante, y quiero recalcar con esto algo que mencioné hace un momento atrás, Raúl, de que las necesidades están no solamente afuera, sino que también dentro de la iglesia. Si esas necesidades son también ampliamente suplidas conforme a las capacidades que Dios nos da mediante el don del Espíritu Santo, seguramente vamos a tener esa capacidad, esa sabiduría y ese poder para suplir las necesidades de las personas que están afuera, y las de afuera van a ver que la iglesia está cumpliendo fielmente su misión. Ahora, la actitud de Pedro fue espontánea y partió con ellos y fue allí y estuvo. Y aquí hay un texto quizás para llamar un poquito la atención más. Cuando llegó Pedro, dice el 39, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. O sea, estaba apareciendo un espectáculo que decía lo que ella hacía. Pero luego Pedro dice, entonces, porque esto de hacer sanidad no es para espectáculos, no es para mostrarse que tiene una capacidad. Pedro dice, entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, lloró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver al Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Bueno, yo creo que esto que tú acabas de mencionar, Raúl, es muy importante resaltar. La palabra de Dios dice que no debes saber tu derecha lo que hace tu izquierda, o al revés también. En este caso, creo que Dorcas hablaba altamente y fuertemente, no a través de sus palabras, no a través del hecho de decir, miren lo que hago, sino sus acciones hablaban por ella. Era una mujer simple, sencilla, que estaba más dispuesta a hacer cosas que a decir otras tantas que muchas veces decimos y que tristemente opacan las cosas que hacemos. Por lo tanto, aquí hay un ejemplo también digno de imitar, una mujer de bajo perfil, pero efectiva 100%. Ahora, este incidente nos muestra que en realidad nosotros tenemos que estar dispuestos a interrumpir como Jesús nuestras actividades, porque yo me imagino que Pedro estaba ocupado, pero él vio que aquí había una gran necesidad y partió a ayudar. Y Dios le dio la bendición de ser sanidad y resucitar a esta persona que tanto bien estaba haciendo. Yo entiendo que Dorcas más adelante falleció, como todos los mortales, pero aquí se inicia una obra maravillosa con Pedro, porque Pedro quedó y predicó el Evangelio en esa zona. ¿Cómo se abren puertas? Por eso digo yo que a veces Dios produce o permite algunos milagros extraordinarios, pero para el bien de su evangelio. Bueno, el libro de Apocalipsis dice claramente que aquellas personas que se han entregado completamente al Señor y trabajan para Él, aun y cuando tengamos que morir, dice, como cristianos, como hijos de Dios, las obras de ellos van a seguir. En este caso puntual de Dorcas, hay un homenaje también importante a esta obra de esta maravillosa mujer, porque hasta el día de hoy se sabe que hay una entidad muy importante dentro del contexto de la iglesia que trabaja en este sentido, inspirada precisamente en esta gran mujer. Bueno, y la misión de Jesús es: nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Será hasta la próxima, queridos amigos. Gracias también por estar con nosotros y Dios les bendiga grandemente.